algunas doctrinas bíblicas que debemos conocer. Y hoy vamos a hablar justamente lo que es y lo que no es fe. La fe es una doctrina bíblica. Todos recordamos, a ver, todos juntos repitan conmigo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Está bien? Y ahora el versículo 6, eso era Hebreos 11:1. Ahora del mismo 11:6, a ver, sigan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estaba muy quiet. Georgina no habla. Hay que hablar. Ustedes hablan ahí cuando salen después comprando chipa, no hay problema, pero cuando se trata de textos bíblicos. Muy notable lo que dice. Solamente esto. Y yo tengo muchas ganas, si el Señor no viene antes, le pedí que me permita todavía tener un sermón el domingo que viene. Y es tomar el capítulo 11 de Hebreos. Es tan interesante seguir versículo por versículo. Eso va a ser muy fácil para todos, porque aparte de generalmente uno salta de un texto a otro y todo esto, pero seguir versículo por versículo es otra cosa. Primero se dice que la fe es certeza de lo que se espera. Sí, usted está seguro de lo que espera. Eso es fe. Luego, la convicción de lo que no se ve. Lo que usted espera, usted no ve. Por esperanza es suyo. Por fe es suyo. Fe y esperanza andan juntas. Pero usted no ve. Y después usted dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O dicho en otras palabras, es imposible llegar a entender la Biblia, la palabra de Dios, ser salvo, entender todo el asunto del Calvario, de Cristo, de la muerte de Él, de la resurrección, de la salvación eterna, del cielo, todo eso, a menos que se acepte por fe que Dios existe. A mí no me interesa mucho perder el tiempo para demostrar la existencia de Dios. No hace falta. Si usted no quiere aceptar la existencia de Dios, yo no lo voy a convencer. Es imposible. Es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Dios existe. Ahora, una vez que uno está dispuesto a creer, claro que encontrará argumentos muy sólidos que le harán ver que de veras hay un ser supremo. Llámese Dios o como lo llaman otros pueblos, pero es el único Dios verdadero, únicamente revelado en su palabra, la Biblia. Nos dio un manual, nada menos que de 66 libros, para que nadie tenga que quejarse el día de mañana. La fe, y nada más que la fe, en la existencia de Dios, abre, yo diría, las puertas a todas las promesas divinas. Una vez que usted comienza, la persona que acepta el Génesis, especialmente los primeros capítulos, 1, 2 y 3, difícilmente tenga problema con el resto de la Biblia. Toda persona que rechaza las doctrinas bíblicas es porque rechaza el Génesis como inspiración divina. Tanto se podría decir sobre esto. La fe, diríamos, de la que estamos hablando, tiene su fuente en el objeto de la fe, porque no se trata solo de creer en cualquier cosa, siempre que usted sea sincero. Uno puede tener fe en sus creencias, sus principios, o uno puede tener fe en su vida intachable, es decir, yo moralmente soy mucho mejor que muchos otros que dicen que son cristianos, y tal vez tenga razón, pero ha perdido todo, nunca ha tenido lo que necesitaba, porque nunca ha creído en Dios. Uno puede tener fe también en su religión, digamos, a tal punto que daría su vida por su religión. Y han habido personas que lo hicieron. El Islam hace esto hoy. Se vuelan por los aires, el brazo por un lado, la cabeza por el otro lado, la pierna por el otro lado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objeto equivocado de fe. Porque no se trata solo de creer, sino en qué o en quién. uno cree. ¿Cree usted en su religión, su iglesia, su ministro religioso? Todo esto puede fracasar. ¿Cree usted en sus sentimientos? Y le parece que como que no tiene dudas y se siente tranquilo, eso es señal. Entonces, ¿que la fe es auténtica? No, de ninguna manera. ¿Cree usted que su comodidad, es decir, que se siente cómodo con la religión que practica, y esa comodidad, satisfacción que siente, como que garantiza que todo está bien y que usted lo que cree es correcto? Bien, la Biblia dice, noten bien este versículo, Marcos 11, 22. Muy importante. Es el único pasaje que dice eso. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Por qué? Porque es fácil equivocar el camino y tener verdadera fe, pero no en Dios. Usted puede creer en su iglesia, en su religión, en sus buenas obras, etcétera. Usted es muy dadivoso, muy cariñoso, muy afectivo, buen papito y buena mamita y buen matrimonio y un testimonio intachable. Nunca anda borracho, nunca anda diciendo palabras groseras y todo. Pero si no tiene fe en Dios, usted no tiene la menor idea de la fe que estamos hablando. Es posible que la tenga, que algunas veces dicen aumentar la fe, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Lucas 17, 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nadie lo hizo hasta hoy. Quiere decir que nadie tiene tanta fe como el grano más pequeño que existe, el de mostaza. ¿Por qué? Jesús estaba hablando de la fe en Dios. Tened fe en Dios. Pero ¿y por qué nadie todavía trasladó un monte al mar, ni desarraigó un sicómoro para echarlo de su lugar y tener paso libre o algo por el estilo? Bueno, porque simplemente no era necesario. Usted no cree en su fe, usted cree en Dios. Y cuando usted cree, tiene fe en Dios, ¿sabe lo que ocurre? Usted tiene que aceptar que la voluntad de Él se haga. Y si justamente hay un sicómoro, un árbol grande del tipo, casi del tipo cedro, pero no es cedro, y usted dice, yo quiero que este sicómoro se vaya de acá y ahora mismo, Señor, sácalo. Si la voluntad de Dios es lo que usted pide, va a sacar. Ah, no, pero usted dice, pero a mí nunca me pasó eso. ¿Y cómo es que hay algunas en algunas iglesias que dicen, usted tiene que pedir y tiene que creer y tiene que visualizar? Esto lo enseña un coreano que se llama, ¿cómo se llama él? Mr. Show. Sí, este Show es... él cree y él dice, todo lo que usted tiene que hacer es, él escribió un librito que se llama La Cuarta Dimensión. A usted se hierve la sangre cuando lee eso, tanta mentira, dice allí. Ah, pero él tiene 18 mil miembros en la iglesia. Nosotros tenemos un poco menos, ¿verdad? Y él tiene mucha gente. Y en uno de las páginas ahí, yo recuerdo que en uno de esos viajes leía, rara vez leo esas cosas, pero hay que informarse. Decía que la gente de la iglesia de él era tan buena que todos los lugares donde hacía falta personal pedían si él tenía personal, porque eran tan honestos, tan buenos, tan trabajadores, tan veraces, que solamente de la iglesia de él querían los empleadores emplear gente. No sé cómo estamos aquí nosotros, ¿no? Si llenaríamos esos requisitos. Para ser salvos, necesitamos fe. Necesitamos fe para seguir siendo salvos. Yo soy salvo no porque me siento salvo. Yo sigo creyendo que soy salvo. La necesitamos cuando hemos pecado. Yo sé que pequé. Bueno, no necesito tener fe que pequé, porque pequé. Pero ¿qué alternativa tengo ahora, una vez que pequé? Y la necesitamos también cuando nos ha ido todo muy bien o todo muy mal. En todo momento necesitamos fe. Por ejemplo, para ser salvo, una persona tiene que creer que si Dios dice que el que oye su palabra y cree en él, en Cristo Jesús, tiene vida eterna. Ahora, usted oyó, y la persona, su interlocutor, le dice, ¿usted cree que el Señor le puede perdonar sus pecados si usted cree en su perdón y le recibe por la fe? Fe y creer es lo mismo. Sí, yo lo creo. Bueno, dele gracias a Dios por darle la vida eterna. Ahora, si usted le dice, dele gracias, ¿cómo? ¿Ya me dio? Usted acaba de decir que usted cree. ¿Cuánto tiempo entre que usted creyó y el Señor le dio la vida eterna? En el momento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo les dio potestad? Esperando un tiempo para ver si la fe es verdadera o no. No. Entonces, usted ahora es salvo. Ahora, entonces, en sus propias palabras, dígale al Señor, gracias te doy por salvarme, por darme vida eterna. Ni bien ese individuo, pecador o pecadora, no salvos, comienzan a orar, usted mismo se dará cuenta, como persona salva y que le llevó el Evangelio, que esa persona, por lo que está diciendo, es un hecho que ha sido salva. Y no hace falta que le confiese sus pecados. Si quiere decir algo de sus pecados, está bien. Vendrán preguntas después. Pero es imposible continuar en la vida cristiana si no creemos. Alguien dirá, bueno, se necesita fe para llegar a ser salvo. Ajá, así. Dígame, cuando usted es salvo, ¿qué pasa después con su vida? Todo le va viento en popa, ¿no? Todo marcha a las mil maravillas. Y usted no tiene ningún deseo de hacer nada malo, ni de mentir, ni de enojarse, ni de nada de eso. Ningún pensamiento malo se cruza por su mente. ¿Es cierto eso? ¿Es o no? No, no es cierto. Eso es del diablo. Usted nunca va a llegar a eso. Claro, cuando le lleven al cementerio, usted ya estará con el Señor y sus despojos estarán en un cajón acorde con su estatura y gordura. Y ya está, ahí ya se acaba el problema. Pero mientras usted está en su cuerpo, usted va a necesitar fe para ser salvo, para continuar siendo salvo. Por ejemplo, en un momento dado, usted va a decir, bueno, ya en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que yo quiero. Que me perdone y que me limpie. Pero lo que pasa, ¿por qué usted no lo cree? Porque usted agrega algo más sin decirlo, y que yo lo sienta. Porque alguien le contó de su experiencia que había caído en determinado pecado, había pedido perdón, y alguien le ayudó y oró con esa persona, y esa persona se sintió muy bien. Tan bien. Y usted hizo lo mismo. Usted pecó, pidió perdón, ¿y dónde está doña muy bien? No aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? La persona que le dice que se siente muy bien, tal vez sí se siente muy bien, no hay problema. Eso no es malo. A mí me gusta siempre sentirme bien. Yo no me quiero sentir mal. Y cuando me siento mal, a veces me despierto y no puedo dormir bien, entonces voy para orar, porque, Señor, no me quiero sentir como me siento. Pero yo tengo que seguir creyendo que mi relación con Él no ha cambiado. Mi relación conmigo ha cambiado. Ese es mi problema. Yo no llego a creer firmemente en lo que Él me dice. Así que, si alguien tuvo una experiencia que yo no la tuve, está bien, amén. Gracias de a Dios que usted no solamente cree que es perdonado, sino que usted se siente perdonado. Y el que se siente perdonado necesita menos fe. Usted siempre, por eso mismo dice él allá en Marcos que dijimos recién, tened fe en Dios. Él es el que le dice lo que le dice. Allá en segunda Pedro, capítulo 1, si ustedes quieren ver en su Biblia, está bien, si no, también está bien conmigo. Ustedes solamente pueden anotar. Allí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todo cuanto hay, en este caso sobre la fe, es palabra de Dios. Es Él el que toma la iniciativa. Y Él dice esto, que yo lo que tengo que hacer, Él me dice esto, mira José, yo te amo, yo quiero salvarte. Cree en el sacrificio que yo he hecho por ti. Y yo creo en Él. Y Él dice, bueno, ahora ya eres salvo. Tengo ya la segunda entrevista con Él. Ahora ya eres salvo. Más de una vez te vas a alejar de mí. Pero escucha esto, yo nunca me voy a alejar de ti. Yo seré el buen pastor que iré a buscarte donde estés. Y de ese fango de pecado en donde te encuentres, yo te voy a sacar. Pero tú, te pido una sola cosa. Nunca dejes de creer en mí. Sigue confiando en mí. Sigue creyendo en mí. Por ejemplo, te digo que si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Considérate perdonado y limpio cuando lo haces. Porque esto es lo que yo hago. Él quiere que yo ejercite mi fe, que yo siga creyendo. Quiere decir que yo debo creer para ser salvo. Yo debo creer en Él siendo salvo. Y Él me va a acompañar, porque hay algo que Él sabe muy bien que yo no sé. Él sabe todo, pero especialmente en relación a la fe. Que es muy fácil no perder la fe, perder el objeto de la fe. Y uno de los trucos de Satanás es mostrar delante nuestro, no a Cristo, que nos perdonó todo cuando creímos en Él. Él no hace eso. Él muestra nuestro esfuerzo. Él nos hace pensar que si nosotros nos arrepentimos, lloramos delante de Él, pedimos perdón, Él va a esperar un tiempo para ver si conviene o no perdonar. A ver si mi confesión de pecado era genuina o no. Y si no era genuina, ¿para qué perdonar? Ya mejor que acumule más pecados y al final, cuando hay 20 o 30 o 40 pecados, perdono de una vez todos. No, Él no actúa así. No hay tal enseñanza en la Biblia. Nosotros a cada momento pecamos. Y la pregunta sería, ¿y qué pasa si yo no le pido perdón? Y pequé. Ni le confieso mi pecado. Y pequé. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que dice en Colosenses 2:13? Perdonándoos todos los pecados. Bueno, esto despierta otra pregunta muy, muy seria y muy discutible, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ver lo que dicen Colosenses? Yo les voy a leer. No es ningún problema, no es ningún secreto. Y dice, esto es lo que dice en el capítulo 2, versículo 13. Bueno, vamos a leer del 11. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, que era una práctica de los judíos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. Es decir, cuando nos convertimos, cuando recibimos a Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, y luego sigue diciendo, en el poder de Dios, no en que yo me arrepentí, no, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo Él me perdonó todos los pecados? Cuando yo, bueno, en realidad antes. Él me perdonó todos mis pecados cuando Él murió por mí. Yo no había nacido todavía porque ya va el tercer milenio de eso. Entonces, si Él me perdonó, ¿para qué tengo que arrepentirme? ¡Ah, qué buena pregunta! Vayan a Juan capítulo 3 y vean lo que dice aquí. Hay un texto aquí bien interesante. Y lo lindo que está solamente dos versículos después de Juan 3:16. Dice, versículo 17 de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, así como el que creyó en él ha sido justificado y perdonado totalmente, así el que no cree en él ya ha sido condenado. Todos los pecadores del mundo han sido condenados al infierno. Bueno, y si todos, y yo, entonces ¿cómo yo soy salvo? Bueno, esa es una buena pregunta. Todos están bajo condenación. Jesús muere. Repito, ya va corriendo el tercer milenio, que él murió clavado de una cruz, cargando sobre sí mismo nuestros pecados. Pero cada uno de nosotros, naturalmente, debe recibirle por la fe, y entonces se revierte lo de Juan 3:18, y de allí pasa usted a la sección de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Sí? Por un lado, la salvación depende totalmente del Señor. Por el otro lado, depende totalmente de mí. Y voy a explicar cómo. Todos, debido al pecado, hemos sido condenados. ¿Cuándo fuimos condenados? Allá. Muy, muy para atrás. Cuando solo había pocas personas habitando el planeta. Era la familia de Adán y Eva. Y cuando ellos pecaron, Dios les mostró que Él los ama de todos modos. Impidió que comieran del árbol de la vida, pero comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero no el de la vida. ¿Por qué? Porque esperaba que nosotros entráramos también. El árbol de la vida es Cristo Jesús. Había un árbol de verdad allí, pero Él es ese árbol. Y lo notable es que el Señor preparó un recurso para el ser humano. Y de allí comenzó la larga lista de los inocentes corderos que derramaban su sangre. Pero el perdón ya estaba hecho. Podían ser salvos Adán, Eva, Caín, Abel, Set y los demás hijos de ellos. No había problema. Muchos preguntan y dicen, bueno, del Nuevo Testamento está bien, sabemos que somos salvos por la fe, mediante su gracia, nosotros depositamos nuestra fe en él, y los del Antiguo, la misma cosa. La única pequeña diferencia es que ellos miraban a Cristo hacia el futuro, y nosotros lo tenemos ya en el pasado. Es la única diferencia. Pero ellos, con sus sacrificios que presentaban por sus pecados, estaban apuntando hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando leemos en Juan, capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Por supuesto, ni ahora ni después, solo por creer en él. Tened fe en Dios. Usted no puede decir, bueno, mi fe es sincera, lo que importa es ser sincero. Si yo de verdad creo que mi religión, el budismo, me salva, que mis buenas obras me salvan, que mi participación en la iglesia me salva, que teniendo orfanatos y dándoles todo y repartiendo todo lo que tengo me salva, usted está equivocado. Lamento decirle que ese no es el medio que Dios preparó para salvarse. Justamente de ahí viene la ley mosaica. ¿Para qué vino la ley? Para conducirnos a Cristo. La ley hizo la del espejo. Cuando usted se prepara de mañana para ir al trabajo, se mira en el espejo y dice, no soy tan malo, aceptable para salir a la calle. Y las damas llevan un color, porque después van y sacan pelos de acá solo para poner un lápiz negro aquí. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque ya que van a sacar lo que Dios puso, que el lápiz negro es mejor que eso, pero lo hacen, ¿no? Y vean que tenga bien, que esté en su lugar y todo, y después a ver si todo lo demás, todo, y si el espejo puede verse también de atrás y todo eso, le ponen 3-4 espejos así para... Es lo que hacemos. Pero todo es físico. La ley es exactamente el espejo. Nos muestra, pero no la vemos, nuestra fealdad interna. Es el espejo. Nos muestra que somos codiciosos, orgullosos, prepotentes, soberbios, inútiles para cualquier buena obra. Prometemos y prometemos y prometemos, solamente para dentro de un rato alguien nos ofende un poco y ya le digo, si pudiera, te daría una. Y no lo hacen para no ir a Tacumbú. No, porque son buenos. Eso es lo que... Pero, ¿qué pasó? Dios les dio la ley. Les dijo, bueno, ustedes me guardan el sábado, ustedes no comen esto, ustedes no comen lo otro, ustedes no caminan más que... Bueno, esto no había en la ley, ellos le agregaron, ellos le hicieron cualquier cosa. Pero cualquier... No adulterar, no fornicar, no mentir, no tratar mal a los padres, hijos, padres, no tratar mal a los hijos, etc. Leyes y leyes y leyes. Y si un hijo es contumaz y rebelde, malo, llévenlo a la corte y digan, este hijo es incorregible, es malo todo, llévenlo luego, sáquenlo afuera y donde hay mucha piedra y apedrenlo. Bueno, no sabemos si esto se cumplió alguna vez, pero la ley estaba allí. ¿Por qué? Porque éramos muy buenos, ¿verdad? No, porque había pecado. O sea, la ley era necesaria para mostrarnos que necesitábamos gracia. Es el típico caso de aquel abogado. Era joven y tenía a un hombre mucho mayor como cliente. Y el hombre sabía que era culpable. El abogado tiene que saber cómo mentir. Es toda una ciencia la mentira, ¿no? Se emparenta en la Universidad de Satanás. Espero que el hermano Pablo Perrier no me escuche, él es abogado. Bueno, entonces, estaban sentados y ahí estaba el juez. Y el abogado joven sospechaba que el cliente estaba muy preocupado. Y dijo, no se preocupe, yo voy a tratar de que se haga justicia. Y él dijo, eso es justamente lo que no me gusta. Yo quiero misericordia, no justicia, porque sabía, si se hace justicia, ¿a dónde irá a parar? Tacumbúyena. Así de sencillo, si se hace justicia. Bueno, la ley eso exigía, justicia. Si hizo tal cosa hay que dar. Castigarlo con tal castigo. Cada infracción tenía su castigo. Y nadie, tomen un ejemplo, un solo ejemplo. La cuestión del matrimonio, que es más bien mártir demonio hoy. Ah, el matrimonio. Estaba terminantemente prohibido repudiar o divorciarse el hombre de la esposa. Pero el hombre se cansaba y decía, ya no la quiero más. Y luego comenzaron a divorciarse y dijo, están fuera. No, se está haciendo fea y todo. Ah, no la quiero más. Y ya está. Entonces Moisés, las damas comenzaron a exigir que por lo menos se les dé una carta que legalmente el esposo la dejó. Así se pueden casar con otro. Y Moisés lo hizo. Llegó esa pregunta luego a Cristo Jesús, muchos años después. Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Eso es lo que es el ser humano, duro de corazón. Ahora, cuando habla de los hombres, no son solamente los hombres duros de corazón. Hay mujeres también que son avispas. Difíciles, hay que tener mucho cuidado. ¡Uh! ¿Cuántos se asustan hombres que tienen que suplicarle y pedirle saber y mamita acá, mamita allá? Ni le dice, honey, o tesoro, o linda mía, nada de eso. Bueno, el ser humano es así. Es brutalmente bruto. Por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa hoy? Bueno, si Jesús dice que allá en Mateo, famoso capítulo Mateo 19:9, yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, entonces está lleno de adúlteros por toda parte. Sí, ¿Son salvos ellos? Sí. ¿Cómo? Así como escuchó. ¿Cuál es la razón por que ellos son salvos? Porque la ley hasta el último detalle fue cumplida, para eso fue dada. ¿Quién la cumplió? La cumplió. Si acabo de decir que los judíos no la cumplieron, el Señor. Había que ser Dios para salvarse por las obras. Si usted encuentra a alguien que le dice, usted cree que solamente por creer en Cristo usted ya es salvo. No, no solamente. Yo lo creo. La Biblia me dice que no existe de ninguna manera otra forma para ser salvo, solamente creyendo en Él. Porque nadie se salvó, nadie se está salvando, nadie se salvará por obras. Usted nunca podrá hacer las obras que Dios exige. Pero era necesario que Dios le mostrara en el espejo de su palabra que usted es inmoral, que usted es mentiroso. Es decir, todo eso está en usted. Y en un momento determinado esto surge, porque está allí. Es parte del producto que tenemos en nuestro ser, nuestra alma. No podemos así. Entonces Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Permítanme ilustrar esto un poquito mejor. Noten lo que dice en 2 Corintios 1.24. 2 Corintios 1.24, la segunda parte del versículo. Dice, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe, ¿qué dice al final? Estáis firmes. Usted dice, no, si yo ayer mismo caí de lo peor, me enojé con mi cónyuge, etc., no importa. Usted sigue creyendo en Dios y por la fe usted está firme. Cuídese mucho porque a veces nosotros tenemos la tentación y esto viene del diablo. Y él quiere que nosotros de alguna manera digamos, Señor, muchas gracias porque hoy sí que me fue bien. Espere, algo va a pasar. Porque usted comenzó a confiar en lo bien que le fue. Escuche esto todavía. 2 Corintios 5, 7 y 8. Recién leímos 1, 24. Ahora 5, 7 y 8. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por fe andamos, no por vista. ¿Le interesa mucho para saber que usted es salvo? ¿Qué dicen otros de usted? No, no estoy diciendo de ninguna manera que no es importante la cuestión de nuestra conducta. Pero tengamos mucho cuidado para no trocar, intercambiar la fe con las obras o combinar y decir, bueno, una persona es originalmente salva por fe. Pero luego hay que ver cómo anda. El buen árbol trae buenos frutos y el árbol malo, malos frutos. Pero aquí dice que por fe andamos, no por vista. Escúcheme, ¿qué es lo que ven en usted otras personas? O yo podría preguntarme, ¿qué ven en mí? Bueno, a mí me importa y no me importa. ¿Y cómo se entiende esto? Me importa porque quiero dar la mejor imagen cristiana posible. ¿Y por qué no me importa? Porque si no doy la mejor imagen posible, alguien lo hizo por mí. ¿Y saben quién es, no? No se halló en el pecado. Él nunca pecó. Pero Él tomó mi lugar y murió como yo debía morir. Fue a Él a quien le laceraron, le golpearon, le despreciaron, lo escupieron, lo clavaron de la cruz. No a mí. Y si yo comienzo a cuestionar que yo no soy salvo por la fe, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando la sangre junto allí a la cruz de Él que brotó desde su costado cuando un soldado romano lo traspasó con una lanza. Yo estoy pisoteando esto. Yo estoy despreciando. Yo por mi propia cuenta quiero demostrar que soy capaz de andar bien. Y esto es bueno para aquellos que dicen, ay, ay, ay, yo sí que tengo un carácter. De gracias a Dios que usted reconoce. Hay otros que tienen igual o peor, pero no lo reconocen. Y tratan de mostrar algún trapo sucio que es mejor. Nuestras buenas obras no nos llevan lejos. ¿Por qué debemos examinarnos a nosotros mismos si estáis en la fe? Muchos dicen, porque dice, examinaos a vosotros mismos si estáis... Mire, 2 Corintios 13:5, vean, ese texto es muy importante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¡Ja! Here we go. Aquí sí que está lindo. Eso significa, dicen algunos, que usted mismo de tanto en tanto tiene que hacer un balance de su vida, si es o no es salvo. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ellos cambian acá, y más o menos dirían así. Usted tiene que examinarse si es salvo. Digo, aquí no dice eso. Aquí me dice, si estoy en la fe, lo que he dicho en otras palabras es, examínate, José, si sigues creyendo. ¿O estás comenzando a no creer? Probaos a vosotros mismos. Es decir, ustedes saben lo que son las pruebas, exámenes. Bueno, hazte una prueba. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? No, Señor, pero yo ando muy mal. Yo tengo pensamientos tales y cuales, o yo hago tal o cual cosa, o yo soy ambicioso. No, Jesucristo está, dice... ¿Acaso ustedes no se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? Y luego dice, está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si usted cambia esa palabra, igual como la primera, donde dice fe, y dice, a menos que no sea salvo, no dice eso. Aquí ya se habla de la conducta y del tribunal de Cristo. Allí saldrán aprobados y desaprobados. Porque se va a examinar nuestra vida. El Señor estará pagando, entregando los títulos y lo que nos corresponda. Algunos en los exámenes salen aprobados y otros desaprobados. Fallan, no rinden, no pasan el examen. ¿Quiere decir que no son salvos? No, no son dignos de recompensa. Es exactamente lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 3. Es tan fácil esto que creo yo que todos ustedes ya saben, porque ya aprendieron eso de memoria gracias a respuesta bíblica. Dice así, versículo 14 de 1 Corintios 3. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Ve? No dice recibirá vida eterna. ¿Por qué? Porque se habla de uno que ya es salvo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ahí está. No pasa la prueba. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y si usted vuelve a leer esto, la última parte del versículo de 2 Corintios 13, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y hay muchos, muchos que dicen, este versículo habla de la pérdida de la salvación. Pero no se usa esa palabra acá para nada. Está hablando de reprobados ante el tribunal de Cristo. Usted dirá, bueno, pero aquí no se habla del tribunal de Cristo. No importa. Antes de eso, en el capítulo 5, Pablo ya habló de eso. Que todo es necesario, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en la carne. ¿Quiénes son esos todos? Todos los salvos. Ningún salvo será echado después de examinarlo ante el tribunal de Cristo. Lo que ocurrirá es que recibirá lo que, o sea, había esperado más, pero fue reprobado. Algunos nada recibirán, se salvarán como por fuego. Piense en el incendio de un apartamento. Usted está allí, apenas lo puesto encima, tiene consigo, porque logró saltar por la ventana. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió sus ahorros, todo se quemó. Es exactamente lo que ocurre con mucha gente cristiana. Comparecerán ante el tribunal de Cristo esperando. No hay caso, hay que ir allí. Es una cita que usted no la va a evitar. Definitivamente va a tener que comparecer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que examinar su conducta para poder recompensarle. Y si usted se esforzó, hizo mucho esfuerzo, se negó usted mismo a ciertos lujos, no se compró auto nuevo con tal de ayudar a la obra misionera, no hizo otra casa mejor, no arregló esto o aquello, no compró ningún tipo de lujos, porque quería que la causa del Señor no sufra. No crea que alguien no está tomando nota de esto. El Señor ve lo que usted está haciendo. Y dice, a este mi hijo allá en Paraguay, o a esta mi hija, yo tengo recompensa. Y ya la recompensa le está esperando. A veces nos sentimos tan indignos, y es cierto, a mí también me pasa esto. Y yo, si el Señor me dijera, dime una cosa, ¿quieres comparecer ante el tribunal para recibir tu recompensa o no? Tienes opción. Señor, déjame ir al cielo directamente sin esa escala intermedia. No quiero ir al tribunal de Cristo, porque no creo que voy a recibir gran cosa. Así que, y peor aún, si allá habrá que exhibir, porque hay algunos que creen, una vez recuerdo, había una pareja de rusos que trabajaban en idioma ruso, en la onda corta donde trabajábamos. Y el hermano tenía algunas ideas bien interesantes. Él decía que alguien había soñado, y ya cuando comenzamos a creer en los sueños y tratamos de combinar con la Biblia, ahí sí que está el problema. Había soñado que se había presentado ante el Señor y a modo de película pasaba toda su vida en público. Si Él nos perdonó, nos lavó, decía un predicador cuando hablaba acerca de en lo profundo del mar echaste mis pecados, y dice, el Señor echó tus pecados en lo profundo del mar y puso allí un cartel que dice prohibido pescar. Porque ¿qué es lo que vas a sacar? Pecados, no pescados, pecados. Y en español suena tan bien, pescados versus pecado. Es todo lo que hay. No. Pues algunos dicen, bueno, Él dice que Él olvida nuestros pecados. No olvida. Si Él olvida, entonces, ¿qué es de su memoria? No, no es eso. Él tiene la capacidad de no recordar aquello que... Nosotros no tenemos esa capacidad. ¿Qué es lo que usted más recuerda de otra persona? ¿Sus bondades o sus maldades? Sí. Ay, cómo me hirió. Yo voy a orar por él, que reviente, que explote. Más o menos así. Ay, ustedes van a encontrar oraciones en los salmos, por ejemplo, tremendos, de revancha. Incluso hay salmos por ahí en el 69, 70, por ahí, que son oraciones mesiánicas. Y el Señor parece expresar su dolor, sus sufrimientos. Y no nos quepa ninguna duda que muchos de aquellos que hurgaron su muerte sufrirán. Da la impresión que es el salmista el que habla, pero tenga mucho cuidado, porque muchas veces son salmos mesiánicos. Igual como el Salmo, por ejemplo, 22, ¿quién no duda que se trata de nuestro Señor? Ahora, ¿qué y cuánto tiene usted por fe? ¿Qué es lo que usted va a tener por la fe? Primero, por la fe, usted sabe que Dios creó el universo. Y usted está tranquilo. No se tiene que preocupar ni de los dinosaurios, ni de los chimpancés, ni de los otros monos. Usted simplemente sabe que usted fue creado por Dios. Y no solamente usted, sino todas las especies, porque la Biblia lo dice. Para usted no hay problema eso. Usted, segundo, usted cree que hubo una raza perversa que pereció en el diluvio. Y usted lee Génesis 6 y Génesis 7 y se encuentra con esa raza perversa y se encuentra luego y tiene explicación y entiende muchas cosas, por ejemplo, las pirámides, no solamente en Egipto, en otros países también, y muchas otras cosas que se nota que no es producto de los hombres, y menos en aquella época. Y usted dice, yo no tengo ningún problema para entenderlo. ¿Por qué? Porque yo, por la fe, acepto que la Biblia es la palabra de Dios. Luego usted está seguro, por la fe, que Dios escogió a un hombre. Usted no vio a Abraham, por supuesto. Usted no lo vio en Ur de los Caldeos. Usted no vio el caso que él, viviendo en medio de toda esa gente, creía en Dios, en el Dios verdadero. Y que Dios lo escogió y que le hizo la promesa que su generación sería incontable, porque nosotros también somos parte de esa generación. Y usted sigue leyendo la Biblia y dice, yo no tengo ningún problema para creerlo. Y de Abraham vinieron luego Isaac, Jacob, las 12 tribus, y así, y hasta hoy. Usted no tiene ese problema. Luego usted sigue creyendo que Dios salva al hombre. Mire cuántas cosas tiene usted, con tal que usted crea en Cristo. Y para que su fe sea fortalecida, apoyada, para ayudarle a usted, la Biblia registra algunos cuadros, y Juan luego dice que todo lo que se escribió para que creamos en Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Por ejemplo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo, perdón, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, mucho más ocurrieron, muchas cosas más que no están en la Biblia, y mucho más enseñó Jesús, muchos más milagros hizo que no están en los evangelios. Pero el Espíritu Santo escogió estas cosas para que creamos, a tal punto que creyendo tengamos vida eterna. Y usted no tiene problema. Mire lo que usted tiene por fe. Todo es por fe. Y entonces usted luego dice, ahora entiendo otra cosa. ¿Por qué Abel satisfizo la expectativa de Dios y Caín no? Dios no rechazó a Caín. Dios rechazó su actitud. Es típico caso de un incrédulo. Pero como de eso vamos a hablar en otro momento, vamos a desarrollar un poco más ampliamente. No es que Dios prefirió a Abel y rechazó a Caín. Pobre uno de nosotros si caemos en los zapatos de Caín. Por el solo hecho de preferir a un hermano mío y no a mí. No, no opera así. Cuando usted recibe por la fe a Jesucristo, es el Espíritu Santo el que llena su mente, su capacidad para entender. El hombre animal, en otra versión anterior dice, en vez de decir hombre natural, y dice hombre animal porque no tiene el nacimiento nuevo. Es decir, tiene el nacimiento físico que se llama nacimiento animal y no espiritual. Pero cuando usted va a 1 Corintios y lee y dice, a ver, aquí, dice en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, con mayúscula espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se ha de discernir espiritualmente. ¿Se da cuenta lo que usted tiene por fe? Usted ya no es un ser animal solamente, sino espiritual. Por eso cuando Nicodemo se acercó a Jesús, capítulo 3 de Juan, y Jesús le dice, debes nacer de nuevo, porque es cuando el Espíritu Santo comienza a habitar en el ser humano. Y Nicodemo no entendía. De todos modos, debes, si quieres ser salvo. Cuando llega uno a creerlo así, entonces dice, ahora sí que entiendo el caso de Egipto, de todas esas plagas y sobre todo del cordero que llevaron, lo apartaron y lo mataron y pintaron el dintel y el marco de la puerta y el ángel destructor por la noche no destruyó a una sola familia, al primogénito de una sola familia donde había esa sangre. Pasó de largo porque había sangre y no destruyó. Y después usted sigue leyendo, llega al libro de Números. Y en el libro de Números usted lee otro caso. Los judíos comenzaron con sus cuchicheos. ¡Ay, ay, qué carga pesada! ¡Pobre Moisés! Yo con Moisés me voy a pasar muchas tardes, si es que hay tarde y mañana en el cielo, ¿no? Charlando sobre esto. Estoy seguro que él tiene mucho para decirnos. Bueno, Dios ya no podía ver todo eso. Y de repente salieron serpientes, así hacen las serpientes, y con la boca ahí, venenosas hasta lo último. Y los judíos, ¡ay! Ya comenzaron a... ¿Ustedes se imaginan el llanto de los judíos? No hace falta ser judío, cualquiera. Si es hombres, mayores, y todos eran mordidos por la serpiente. Y morían, caían. Ya, morían. Otro día, ¡ay, mi hijito! Y ya la serpiente venía, la mamá le hacía lo mismo. La mamá muere por un lado, cae, y el bebé ya está listo. Ya está duro como un ladrillo. Bueno, Moisés dice, Dios mío, no se puede escapar nadie de tantas serpientes aquí. Y Dios, pues mira, dice, hazte una serpiente de metal, de bronce. Levántala alto. El sol va a brillar y se la va a ver muy linda. Y dile a la gente, ¡señores! Tenía que gritar así porque no tenía para este. Ah, usted dirá, pero usted no tiene por qué, tiene micrófono. Dice, cualquier persona mordida por la serpiente no tiene más que girar la cabeza y mirar esta serpiente de metal. Dirían, pues está borracho. Algo le está pasando, tal vez la senil, la vejez, se está haciendo viejo. Porque él murió a los 120 años, así que tenía tal vez ya 100. Bueno, es un poco viejo, ¿no? Y entonces... cualquiera. Era tan absurdo lo que él decía que no tenía sentido. Hasta olía a idolatría. ¿Qué? ¿Ese pedazo de metal me va a ayudar? ¿Qué? ¿Creyendo yo en Cristo voy a ser salvo? ¿Con solo depositar mi fe en Cristo yo soy salvo? ¡Ja! ¿Ustedes la hacen demasiado fácil, oh, Moisés? Ven acá, mira, mi familia, la mitad de mi familia ya murió. Y tu lindo negocio, hablar ahora a vos en cuello, que miren a la serpiente de metal, ¿qué crees? ¿Me está tomando del pelo? No, yo no creo eso. Está bien. Pero todos los que creyeron, miraron. Y ninguno de ellos, de los que miraron, murió. Esto, usted puede leer y no le va a tener ningún sentido. Pero el día que usted recibe a Cristo por Salvador, usted ha depositado su fe en Dios. Y aunque parezca absurdo y su corazón le diga, no puede ser que eres salvo. Ayer o cuando fue, alguien llamó y dijo, ay, dígame, en mi iglesia el pastor dice que hay que orar 3 horas de rodilla por la noche. Y yo le digo a María, a ver, lleva aquí una oración. Y ella llevó la oración que está en el libro de los Hechos. Y vas a leer. Y mientras ella leía, yo miraba el reloj. ¿Cuánto tiempo tomó esa oración? Y por supuesto que en el capítulo 4 del libro de los Hechos está la oración. Y comienza en el versículo 23, cuando ellos puesto en libertad. La oración comienza un poco más adelante. Versículo 24 comienza la oración. Y la oración termina en el versículo 31. O sea, desde el 24 al 31. A María le tomó leer esto 55 segundos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Y la multitud de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. Hoy usted puede orar 3 horas de rodilla y no va a largar ni un guaraní. Y ellos vendieron todo lo que tenían. No es este el camino. Cuando hay genuina, verdadera fe, creemos simplemente en las promesas de Dios. Y si Él dice algo que a nosotros nos parece absurdo, el absurdo soy yo, no Él. Son mis pretensiones, no la orden de Él. Él ordena, Él dice, no serás salvo a menos que creas en Cristo Jesús. Le recibes por la fe como tu Salvador. De lo contrario, ya has sido condenado. Juan 3, 18. La condenación pende sobre usted. Pero el día que usted recibe a Cristo, ¡pum!, salta a Romanos 5, 1. Justificado por la fe. Listo. Quedó justificado. Y voy a terminar con una ilustración que me parece muy útil. Digo, voy a terminar. Había un soldado en los tiempos pasados y... era en relación al gobierno inglés Y ese soldado había cometido una muy grave falta y fue sentenciado a morir. Y cuando él estaba ya en la cárcel, le comunicaron que él será llevado a un pelotón de fusilamiento y va a ser fusilado. Él tenía 3 hijas pequeñas y su esposa. Y él estaba muy abrumado. Intentaron hacer todo lo que podían, hasta que otro soldado, bastante mayor que él, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía nadie, dijo, yo quiero ver a este soldado. Y fue y habló con él, y le preguntó, y le dijo, ¿qué te parece si yo tomo tu lugar? Que me maten a mí y no a ti. Y el otro no podía creer que tal cosa. Sí, mira, yo no tengo esposa, yo no tengo hijos, yo no tengo nadie que va a lamentar por mi muerte. Y tú tienes familia y te necesita tu familia. Déjame morir por ti. Bueno, inmediatamente llamaron al oficial más inmediato que tenían allí y él dijo, yo no puedo decidir esto. Esto tiene que ir hasta el mismo monarca, hasta el rey. Y el rey quedó tan sorprendido que alguien quiera morir por otro soldado que lo llamó a este que quería morir. Y este vino y el rey le pregunta, ¿es verdad? ¿Tú quieres morir por este otro hombre? ¿Es tu amigo? No, no, no. Dice, yo no lo conocía. Yo fui, pero él me contó que su familia quedaría sola y yo estoy dispuesto a dar mi vida por él. Si debe hacer eso, yo lo voy a hacer. Entonces el monarca le dijo esto, mira, yo no puedo mandar fusilar a un inocente, pero yo puedo perdonar. ¿Captaron, no? Por lo que tú estás dispuesto a hacer, yo perdono al soldado condenado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, grábala en nuestro corazón. Ayúdanos a entender que realmente la fe es la que ejercemos cada día. Solamente ayúdanos a orientarla en dirección a tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Concédenos el privilegio de ver nuevas almas que vengan a ti buscando el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.